Hola, yo soy Chile. Hoy día me operan en el hospital. Yo soy Chile. Hola, yo soy Chile. Hola, yo soy Chile. Soy guardia de seguridad. Yo soy Chile. Hola, yo soy Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile. Quiero que la Constitución reconozca a los pueblos indígenas. Quiero que repartan la píldora del día después en los consultorios. Quiero postnatal de 6 meses. Yo soy Chile y quiero a Frey. Vamos bien, sigamos juntos. Con Frey vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. efrey.cl